Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, reflexiones sobre el pensamiento visual con Alicia Entel. Pero ese mundo futuro que imagina, que de alguna manera va elucubrando Walter Benjamin, visto hoy como mundo presente, ¿cuánto tiene de lo elucubrado y cuánto todavía queda por hacer? Tiene mucho de lo elucubrado, por Benjamin. No hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo de la barbarie, preguntémosle a los cultores de la guerra, etcétera, ¿no? ¿Dónde está esa perspectiva, ¿no? Claro, claro. ¿En qué lugar del mundo hoy está eso, claro, diseñado 40, 50 años claro, atrás? Claro, o por ejemplo, Walter Benjamin, el libro de los pasajes, ese trabajo que escribe durante mucho tiempo, que no le sale, va, vuelve, reescribe, entre 1927 y 1940, tiene todo un ensayo sobre la moda. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Esto es para una? ¿Lo puedo dar en una universidad? Sí, la moda. La moda. Bueno. Alicia Entel, doctora en filosofía. Y en un momento Walter Benjamin dice que el carácter anticipatorio del arte consagrado, ha pasado a la moda como capacidad anticipatoria. Oh, ¿cómo dice eso? Bueno, pensemos lo que significa hoy la moda para vastos sectores de la población juvenil, como estudio incluso, ¿no? Entonces, los estudios en torno a la moda, ¿no? Claro. Y por otro lado también hay otra cuestión que a mí siempre me pareció muy interesante de Benjamin, que no solamente el tema de hablar del arte y la pérdida del aura por la reproductibilidad técnica, sino la capacidad de asombro, ¿no? Él no relata de un modo apocalíptico, sino de un modo asombrado. Uh-huh. Dice, oye, quien va al cine es alguien que presta atención, pero esa atención se dispersa. ¿Qué pasará? ¿Cómo va a cambiar la percepción? ¿No? ¿Cómo van a cambiar sus sentidos? Uh-huh. Ah, entonces quiere decir que los sentidos son históricos, que cambian según el modo y manera en el contexto en el que uno esté. Bueno, es así, ¿no? Yo creo que si hoy viera a nuestros celulares, le agarraría, no sé, se volvería a morir. Pero digo, él fue, claro, uno de los pioneros que, y de un modo muy, no sencillo, bastante críptico, pero sí con una gran capacidad de mirada, con una gran capacidad de observación. No tanto con una conceptualización tradicional, sino con mucho uso de la intuición, la corazonada y las imágenes, ¿no? Él construye metáforas y alegorías muy interesantes. Walter Benjamin fue un filósofo, crítico literario y social, traductor, locutor de radio y ensayista alemán. El pensamiento de Benjamin recoge elementos provenientes tanto del idealismo alemán como del romanticismo, del materialismo histórico como del misticismo judío, que le permitirán hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría y estética y el marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la escuela de Frankfurt. Por otro camino, entonces volvemos a las imágenes, ¿verdad, Alicia? Esa manera de entrar a un tema luego de ir caminando por la colectora y volviendo, y estamos volviendo a la avenida principal. Antes de retomar, quedaba algo pendiente referido a la fundación. ¿Cuánto de la fundación que generaste sí, a lo mejor alguna perspectiva, algún pensamiento, alguna marca de la obra? Tiene una marca, tiene una marca benjaminiana. Al principio no parecía. Al principio parecía que le habíamos puesto el nombre de Walter Benjamin por lo que nosotros dictamos en nuestras clases, porque es una figura que consideramos muy valiosa. Sin embargo, el modo como nosotros entendemos el pensamiento, los modos de estudiar, son muy benjaminianos. Por ejemplo, esta idea de el conocimiento de un detalle puede contrapensar un mundo, esta idea del valor del paradigma indiciario, ¿no? Que no lo tiene solo Benjamin, que es de la época, pero que él lo toma con mucha fuerza. Y que después, muchos años después, el historiador Carlos Ginzburg va incluso a retomar ciertos modos del pensamiento benjaminiano también. Bueno, nosotros lo ponemos en ejercicio. Nosotros trabajamos mucho en la fundación con la idea de que el más mínimo detalle de realidad contemplada puede contrapesar un mundo. Y entonces, hasta metodológicamente, empezamos con un caso y tratamos de ver si ese caso es uno más o es emblemático y nos está significando algo de la mentalidad de la época, ¿no? Y así hacemos nuestros estudios de posgrado y lo que desarrollamos, ¿no? En la actualidad, Alicia Entel es directora de la Fundación Walter Benjamin de Buenos Aires y profesora titular regular de la materia Teorías y Prácticas de la Comunicación 1 de la carrera de Ciencias de la Comunicación que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Además, la doctora Alicia Entel se desempeña como docente de la asignatura Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sabés que antes de estar en este lugar te decía que había revisitado este texto ideando acerca del pensamiento visual y en su momento me llamó muchísimo la atención y volví a subrayarlo al releerlo. Mientras en el siglo XX todo parecía ser imagen, en el siglo XXI nos despertó brutalmente a la búsqueda de los elementos básicos: el agua, el aire, el fuego, la tierra. Las luchas por los recursos se imponen en el siglo XXI. Esto lo escribiste hace algunos años. Sí, lo escribí hace un montón. Un montón. Sí, sí. Además, a los chicos en clase, antes de escribirlo, le hacía como una especie de parábola, de semicírculo, donde empezaba. Y decía 1500 a... el 1500 al 2000, ¿no? Uh-huh. 500 años donde se desarrolló toda una parábola que dio lugar a que cada vez fuera más importante el mundo de la representación. Hasta que, cruzado el milenio, se nos cayó la representación, no totalmente, porque existe, pero el siglo XXI, y yo les ponía a los chicos, y así incluso con dibujitos, agua, aire, fuego y tierra, y me miraban como si yo estuviera un poquito chiflada, te lo digo con toda sinceridad. ¿Y cómo defendías esa postura frente a esos ojos atónitos de un estudiantado que a lo mejor pensaba la Entel? Se piró, propiamente, porque a mí me parece que, hablando de décadas, etcétera, en la década de los 80, ¿no? Y ni hablar de la década de los 90 del siglo pasado, nuestros estudios de comunicación, está bien, se dirigieron mucho al mundo de la representación, a los cambios tecnológicos, porque bueno, promovían asombro, era lo que se estaba viendo como cambio. Uh-huh. Y mucho menos a lo que estaba ocurriendo con nuestros recursos, con las políticas en relación, no solamente con lo que hoy se llama el cuidado del medio ambiente, sino la supervivencia de la especie. Que es algo mucho más fuerte, claro, ¿no? Claro, que es mucho más fuerte. Uh-huh. Y a la idea de que el planeta no entra en armonía. No es que ocurre un acontecimiento catastrófico y después se vuelve a la armonía, porque esto es un mito. No, ocurre un acontecimiento catastrófico y después puede ocurrir otro, otro y otro y dejamos de existir. Es decir, que la armonía es como la armonía perdida. Claro, claro. En realidad la armonía es un deseo. Uh-huh. Que a veces puede ocurrir o no. Y entonces yo les decía que, y sobre todo a los chicos que estudian periodismo, les decía que había que trabajar mucho en términos de comunicación para poder comunicar todo esto, toda esta novedad, ¿no? De que el planeta no va a permanecer igual, que están ocurriendo no solamente los cambios climáticos, sino cambios en nuestros modos alimentarios, cambios, y que eso yo no lo veía, ahora sí, pero en ese momento no lo veía representado con la suficiente fuerza, ¿no? Y se reían un poco de mí. Sí, se reían. Bueno, ¿qué va a ser? ¿No? Pero justamente el siglo XXI nos pone en un enorme desafío a los que somos de comunicación de nuevo, ¿no? Es el enorme desafío de decir las cosas como son. Yo sé que cada uno tiene sus perspectivas y en el ámbito democrático hay distintas tendencias, etcétera, pero hay cuestiones que no tienen reparación. Yo estaba escuchando unas palabras de Evo Morales, por ejemplo, perdóname que parezca una digresión, pero no lo es. No lo es. Unas palabras de Evo Morales que decía que él ahora que está en campaña no iba a dar conferencia de prensa a representantes del imperio, porque si el imperio quería llevarse los recursos de su Bolivia, él no les iba a dar ningún tipo de entrevista, que iba a tener entrevistas con la gente de las organizaciones sociales, de las distintas alternativas, uh-huh, entre eso, pero no a gente que... a esos que solamente quieren expoliar, ¿no? Nosotros es un tema muy, muy fuerte en el siglo XXI, toda la cuestión de la expoliación de ámbitos frondosos e importantes del planeta. América Latina es uno, ¿no? Ni hablar lo que están haciendo en África, ¿no? Pero América Latina es uno. ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo lo ponemos en la esfera pública? ¿Y qué importancia tienen para eso las imágenes? Bueno, son fundamentales, ¿no? Me parece que esa otra vuelta de tuerca, y no me refiero, porque ahí es una cosa que yo tengo un debate, al conservacionismo. Es otra cosa, me parece, ¿no? Lo que estás planteando es otra cuestión. Es otra cosa, uh-huh, totalmente. Es incorporar estas problemáticas a distintas acciones en términos de comunicación que llevemos a cabo. La eclosión del mundo de la imagen, en experiencia y en reflexión, no tardó en ser puesta en caja, a su vez por la mirada ordenadora de las industrias culturales. Por el camino que liberó a la imagen de su sobreadaptación a lo real, también provino su encuadramiento en el diseño bastante banal, con que muchos medios de comunicación ganan públicos a fuerza de repetir hasta el cansancio los mismos formatos y los mismos desarrollos. La industria cultural parece propiciar, sin quererlo, el retorno a la idea del mundo sensible, engañoso, banal, por un lado, y mundo inteligible, de verdad, bueno en sí mismo, por otro. No es casualidad entonces que la exageración o la visión hiperbólica de la dicotomía hoy se verifique en la intensidad de los fundamentalismos y las neorreligiosidades por un lado y la razón técnica abstracta por otro, prometiendo bienestar generalizado cuando, en verdad, el espejo de ser humano que devuelven es el precisamente despojado de condición humana, es decir, en estado de objeto. Alicia Entel, ideando acerca del pensamiento audiovisual. Tramas. Mencionaste expoliación. Me voy a quedar un momento con el significado. Pero le uno, expoliación, que es una manera de robar el alma. Uy, eso. Y lo cruzo con fotografía. ¿Qué te parece? En esto que vos recién mencionaste, no quería disgregarme, pero a veces las digresiones son las que van como armando una conversación que no tiene que seguir un camino lineal, posta a posta, estación a estación. Yo te agradezco, Oscar, porque realmente vos estás como viendo cómo va el pensamiento de la que suscribe, que a veces, qué sé yo, yo no me lo pongo a razonar. Y en verdad, también el tema de la fotografía me parece muy importante hoy. En este sentido, vos hablaste de expoliación y hablaste de robar. Yo estoy desarrollando una investigación que bueno, espero darle una costura bien hecha, ¿no? Hacia fin de año, y que tiene que ver con qué ha pasado en el sentido de que para muchos pueblos, incluso pueblos originarios, sacarse una foto consiste en robar el alma de la persona. Y cómo hoy parece que nos olvidamos de esto y ponemos, hasta cuando vamos al baño, en el libro de los rostros, o sea, Facebook. ¿Y qué ha pasado entre aquel imaginario, claro, de ese pueblo chaqueño? Hay que ver, ¿no? Yo lo estoy trabajando en el tema de robar el alma, y pongo los ejemplos estos de ese fotógrafo, etnógrafo, que a fines del siglo XIX fue al Chaco paraguayo, sacó fotos, convivió con distintas comunidades de pueblos cadubeos, chamacocos, Guido Boggiani. Y hay mucha investigación ya realizada sobre el tema, y bueno, y terminó muerto, y su cámara enterrada, y el decapitado, etcétera. Ahora, si nos ponemos a ver, hay interpretaciones acerca del tema que dicen que era una buena persona, que qué pasó, etcétera, etcétera. Hay otras interpretaciones donde este etnógrafo y fotógrafo italiano sacaba fotos a las jóvenes. Se dice que hubo incluso una historia de amor. Y alguna otra historia también, no comprobable, pero que motivó que la propia población de los pueblos originarios diera por terminada esa situación de un modo violento. Lo cierto es que yo creo que tenemos que pensar todos este tema, ¿no? De incluso que lo mencionó Roland Barthes, de que la fotografía es tiene que ver con la muerte, que la fotografía fija un momento nuestro, momento que ya no va a existir nunca más. Y en ese sentido, ese instante lo roba la fotografía. La fotografía es ese día que alguien hizo un gesto determinado y que no lo va a repetir nunca igual, y que va a quedar en la memoria de la persona, ¿o no? Y va a quedar plasmado en un lugar. Eso es un pedacito de robar el alma. La fotografía transforma la sección áurea en reglas de tercios. Los diseños web aprovechan estos hallazgos. El cine imita magistralmente leyes de la composición y rasgos de las indagaciones sobre el movimiento. En este sentido, se ha configurado, también en el campo visual, una larga tradición de reglas y normas propias que poseen sus designaciones específicas. Por momentos, desde las lógicas de la escritura, se ha intentado cooptar la imagen y desmenuzar sus rasgos semióticamente, olvidando sus principios específicos, y el resultado fue la construcción de inmensas tautologías. Alicia Entel, un fragmento de Ideando acerca del pensamiento audiovisual. ¿Es un viaje peligroso observar, contemplar fotografías? En el sentido este lo planteo. Porque uno, cuando observa una fotografía, en realidad está transgrediendo distinto tipo de coordenadas. Puede traer el pasado al presente y encontrarse con que en este presente no están todos los que están en ese rectángulo, tal cual, que es la fotografía. O puede viajar hacia atrás y ahí empieza a removerse eso que forma parte de nuestro ADN, de nuestra biografía. Claro, y son nuestras memorias visuales. El tema de las memorias visuales es, a mi modo de ver, es absolutamente sugestivo, construye nuestras identidades. Nosotros somos lo que somos por muchos motivos, pero entre ellos por las fotos que quedaron de nosotros y que mucho tiempo después las vemos y decimos, ah, pero yo era esta en la primaria, pero tenía... Sí, eras esa. Era esa. Y éramos entonces, esos. Claro, y entonces me saqué con mis amigos de esta manera y mis padres eran así, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fíjate vos lo que ocurre, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Santa Fe, cuando acontecieron inundaciones espantosas, cómo la gente extrañaba haber perdido su álbum fotográfico, que era como haber perdido un retazo de la historia familiar, ¿no es cierto? Entonces yo me estoy dirigiendo ahora un poco a trabajar eso para ver cómo ha sido, cómo son los retazos de la eternización en otro, en un papel, en una imagen digital, etcétera, sí, de ese pedacito de robar el alma, ¿no? Entonces, para quienes estudiamos, es algo interesante. Ahora, para las propias comunidades, que quede algo, bueno, es lo que a futuro se va a decir de ellos. Alicia Entel, doctora en filosofía. De todas formas, hay algo acá. Yo tengo este, digamos, apunte, ayuda a memoria. Y a partir de frases que podríamos llamar, como mencionamos anteriormente, disparadoras, establecer una serie de opuestos. El movimiento versus lo quieto. Lo vertiginoso versus lo perdurable. La fotografía versus el cine. Yo no sé si la fotografía versus el cine, pero que tienen funciones sociales diferentes, eso me parece que sí. Podríamos hablar de películas que son excelentes compilaciones fotográficas. Yo no quisiera, y la fotografía en el cine es sumamente importante. Pero me parece que el cine tiene otras lógicas narrativas, que tiene una dinámica diferente. En el caso de la fotografía, esta cuestión de lo estático, por más que se finja movimiento a través de la fotografía, esta cuestión de eternizar está muy presente en la, porque eternizar deteniendo el tiempo, deteniendo el movimiento, ¿no? Y que eso está fundamentalmente, suponte, en el tema del retrato. Tiene lógicas bastante diferentes. Ahora, si nos ponemos a analizar hoy cómo un chico se saca las selfies y después videa y después no sé qué, es decir, podemos decir que, bueno, no hay tantas diferencias, pero si lo vemos en una dimensión de tiempo, sí las hay. No sé si llamarlo ejes de oposiciones, pero sí las hay, e incluso aunque tomemos un cuadro de una peli y lo transformemos en fotografía, ya es otra cosa. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García.